de pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira el momento. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Una bala asesina. Bala de policía. Una bala asesina no se confunde nunca. Es de la policía. ¿Para qué sirve la policía? Más que para sobornos, corrupción y connivencia con el mundo criminal, narcotráfico, trata de personas, para el gatillo fácil, para mentir, plantar pruebas, manipular los hechos y encubrirse para la impunidad. En eso sí que sirve. Pregúntenle a la Correpi, ¿para qué sirve la policía? Pregúntenle a las familias víctimas de la trata, del narco en los barrios, de una bala policial condenando a la sangre joven a derramarse. ¿Hasta cuándo será más fácil gatillar? ¿Hasta cuándo caerá sobre nosotros la violencia estatal, que abarca todo el territorio, pero crece en los márgenes de la opulenta ciudad, en las barriadas lejanas, en la pobreza planificada? ¿Hasta cuándo el abuso y el crimen policial serán solo titular de un día en la TV, cuando se filtra en un resquicio para que luego reine otra vez el silencio? ¿Hasta cuándo se puede soportar el espejo brillante de la falsa libertad? Falsa libertad la que busca encarcelar, la que es violenta hacia abajo para garantizar la libertad. Libertad parcial, que le sirve al opresor, porque son sus privilegios, eso que nombra como libertad. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se preguntarán qué es esta voz que escuchan. ¿Dónde está el Ale Hall? Bueno, les cuento. Acá les habla Juanba. Hoy tenemos un día un poco atípico porque, bueno, el Ale Hall y Ana Clara, acá les descompas que suman a este equipo, a esta mesa de la masacre del cuerpo, están maternando y paternando, cada uno con sus respectivas hijas. Y bueno, por cuestiones de salud de las pequeñas, no pudieron asistir hoy. Así que, bueno, me encuentro a mí charlando frente a ustedes, estoy charlando frente a una computadora, estoy solo por ahora, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Un programa hoy de la masacre, como decíamos, atípico, pero también que no podíamos dejar de hacerlo, evaluando un poco las bajas que veníamos teniendo en el equipo. Decíamos, bueno, por ahí mejor no hacerla, pero después, reflexionando un poco y dada la coyuntura, hablo en particular del caso de Lucas González, asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, un caso que ya trascendió en todos los medios por lo brutal que fue y que seguramente ya todos quienes están escuchando deben saber de qué hablo. Sin embargo, vamos a estar profundizando obviamente en este tema, vamos a estar en diálogo con Santiago de la Correpi, que vamos a estar charlando en un ratito. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, para quien no la conocía, es una organización que se encarga hace muchos años de los casos de gatillo fácil, entre otras cosas. Y bueno, nos parecía bastante importante tener este espacio de medio alternativo, de medio popular, para no dejar de seguir nombrando esto. Pese a que quizás estamos un poco aturdidos, yo en lo particular, la verdad que los testimonios y las cosas que se fueron escuchando eran muy fuertes y me conmocioné bastante. Y siento que no soy la única persona que le pasó eso, siento que hay como un golpe que se dio y que, bueno, algo tenemos que decir, algo tenemos que hacer. Para eso estamos acá, en Radio Las Cabas, La Masacre del Cuerpo, programa, podríamos decirlo como un falso programa número 32. Me falta acá la Ana y el Ale que me segunden, que les mando un cariño y un abrazo enorme para ustedes, para el Severino y para Luna, que se mejoren. Están obviamente abiertos los canales de comunicación para que podamos charlar acá en La Masacre del Cuerpo. Lo pueden hacer al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Y bueno, vamos a también estar escuchando un poco de música. Como va a ser un programa atípico, también va a haber una partecita literaria. De paso agradecemos a Dani, a Dan Zeta, que siempre está ahí al pie del cañón, en la primera línea, con su poesía, con su arte. Cada programa nos trae esas poesías que escuchan al principio del programa. Bueno, son obra de Dan Zeta y la verdad que se generó algo muy copado, quiero como nombrarlo, esto de que proponiéndole a Dani que se sume al programa, empezó a ser como una cuestión de que a él también le resulta escribir sobre la coyuntura y de una manera increíble, como lo hace con esa poesía, con esas palabras simples pero que dicen mucho. Así que la verdad que es un lujo tenerlo a Dani, también seguramente está escuchando, así que le mandamos un cariño grande. Bueno, vamos un poquito de música, siendo las 18 y 23 de este viernes 19 de noviembre, que quiere ser o no quiere ser verano, vaya a saber, viste, las plantitas como que no crecen tanto, bueno, se ve que como que el sol y el está pegando diferente, parece ser. Pero bueno, vamos con un poco de música para esta tarde y quédense acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Recuperando nuestras voces. Muy bien, regresamos acá a La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Lo que escuchábamos era primero Juana Molina con Paraguaya versión punk y después, bueno, una bandaza de la adolescencia, Fan People, con el tema Ya no formo parte de esto. Qué lindos esos temas, saltarlos y podiarlos, muy bueno. Bueno, como decíamos, este programa viene así un poco improvisado, un poco que necesitaba salir al aire por esto de lo que nombrábamos al principio, del caso de Lucas. Pero bueno, por ahora vamos a esperar, vamos a tener en un rato la conversación con Santiago de la Correpi. Y ahora vamos a charlar un poquito, quizás dar algunas opiniones, si se me permite. Yo creo que, y hablo a título personal, obviamente, lo que pasó con el caso de Lucas, lo primero que me llega es esto de, o que me llegó en ese momento, fue esto de la principal fuerza política opositora que terminó ganando las elecciones el pasado domingo. Estoy hablando de Juntos por el Cambio, donde mucha gente fue a votar eso. Y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Eso que pasó el martes, si no me equivoco, que pasó lo de Lucas, fue lo que votó la gente. Fue lo que votó gran parte de la gente que votó a Juntos por el Cambio. Es decir, esto hay que nombrarlo y hay que ser consciente de eso. Porque a veces, por ignorancia quizás, por no querer ver, creemos que esa figura amarillita de colores que gestionan bien las calles, que arreglan acá, que esto, lo otro, también es esa policía. También es esa policía. Y ni hablar de la actitud que tuvo tanto el gobierno de la ciudad como el ministro de defensa de ahí de la ciudad, dándose a desentender de la situación, pensando que, bueno, que hay que ver, ¿no? Como siempre, eso. Ni hablar de exponentes como Patricia Bullrich, que no estaba de acuerdo con que se separe a los policías que habían asesinado y que habían formado parte de ese operativo ilegal, totalmente ilegal, porque recordemos que lo que pasó con Lucas es que, para quien no esté enterado, iban en un auto con cuatro amigos que volvían de entrenar de fútbol, iban a Florencio Varela, estaban en Barracas, y si no me equivoco, y un auto los empieza a perseguir y termina disparándoles. Ellos, para toda esta secuencia, pensando que era un robo, que los querían asaltar, y resultó ser que eran policías de civil que dispararon a matar. Bueno, no me quiero ir de la cuestión política, digamos, que estaba nombrando, porque después vamos a charlar con Santiago. Bueno, eso. Ahí hay un punto, ¿no? Lo que ganó en la Argentina este pasado domingo en las elecciones legislativas fue también eso. Fue también esa policía. Porque no es un caso aislado, porque es sistémico. Y con esto entonces voy del otro lado y digo, ¿cómo te das la cara, loco? O loca. ¿Cómo te das la cara para salir a decir eso, ¿no? La policía de la Reta, etcétera, etcétera, siendo peronista y habiendo abiertamente apoyado y votado a este gobierno oficialista, al frente de todos, cuando tenés un personaje como Bernie, cuando se desalojó a 2.500 familias de Guernica de una manera brutal, cuando el año pasado, en plena pandemia, desapareció Facundo Astudillo Castro por la policía bonaerense. ¿Cómo te da la cara, no? Y entonces digo, también es eso. Porque parece ser que vivimos como en un bipartidismo, ahora que resquebrajado un poco, digamos, no solo por sus internas, sino también por nuevos emergentes, digamos, que van tomando lugar en la política, ya sea desde la izquierda, sea de estos falsos llamados libertarios con Milei a la cabeza. Pero parece ser que hace tiempo vivimos en Juntos por el Cambio, Cambiemos, etcétera, y kirchnerismo, Frente de Todos, como lo llamemos ahora. Sin embargo, son lo mismo. En ese punto podemos abrir un debate y discutir un montón de cosas, pero en lo que hace a las fuerzas represivas del Estado, son lo mismo. ¿Se acuerdan del motín que hubo policial para aumento de sueldo? Facundo ya había desaparecido el año pasado. Y sin embargo, hicieron un motín y consiguieron lo que quisieron. Y Bernie ni salió a decir nada, nada. Eso como expresiones de la política que me parece que está bueno reflexionar. Después la postura de los libertarios y esto de Milei y Esper ya lo sabemos, ¿no? Pasó cuando fue el caso del kiosquero, Esper diciendo primero bala y después se pregunta. Bueno, ahí está, ahí lo tenemos. Esa lógica imperó siempre. Hoy he escuchado un testimonio también en otra radio de la madre de uno de los chicos asesinados en el 2001, en lo que se conoció como la masacre de Floresta. Qué terrible, terrible. Y sin embargo, es eso, lo que decía la madre sigue pasando. Es algo que pasa hace mucho tiempo. El gatillo fácil, la corrupción policial, la trata. Pero parecería ser que todo está apuntando a girar hacia ese lado, ¿no? Hacia un recrudecimiento de la individualidad en el hecho de yo tengo lo que es mío, cómo me lo van a sacar, estos chorros, etcétera, esto, bla, bla, bla. Y ese prejuicio y esa posibilidad que se va habilitando, por un montón de cosas podríamos decir, ¿no? Porque cuesta un montón ganarse el mango y por factores que hacen estructuralmente al sistema en que vivimos, que es el capitalismo, ¿no? Que nos enmarca en una hiperindividualidad que de propiedad privada, etcétera, que bueno, no vamos a entrar en eso. Pero a esto voy, ¿no? Como estar atentes de qué está pasando con estos discursos y que efectivamente terminan siendo después reales, ¿no? El gatillo fácil, el prejuicio, ¿no? Después vamos a escuchar algunos audios de testimonios que es eso, ¿no? Un prejuicio, absolutamente un prejuicio, y la impunidad, y por otra parte, la posibilidad y la apertura para que se haga eso por parte de un Estado, ¿no? Estoy hablando. Ni hablar, obviamente, de la policía, pero evidentemente hay algo ahí que con la masacre venimos charlando hace rato, de que se está midiendo bastante, o es una lectura que hacemos, se está midiendo bastante el termómetro social, porque la cosa está muy mal económicamente, un desmembramiento de lo que hace al trabajo, al salario, mayor precarización, salimos de una pandemia que, o por lo menos estamos transitando una meseta de una pandemia que nos desvinculó mucho. Bueno, hay un termómetro que se está poniendo un poco más caliente, si se quiere, y claramente viene siendo la respuesta del Estado un recrudecimiento de la represión y un aval para las fuerzas represivas empiecen a tener otras posibilidades de acción. Bueno, no los aburro más, no les aburro más. Vamos a un temita, como para cortar un poco y seguimos acá en este programa de La Masacre del Cuerpo, programa número 32, siendo las 18 menos 20 casi, salimos de este tema y ya nos estamos conectando con Santiago de la Correpi para charlar un poco. Mi espíritu que fonche vale, es mi mente que al silbar me encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí. Se enreda en el jardín, llévame. Es así como mi abuelo se complace desde allá. Mente, ya entiendo por qué estás sola. Ya entendió por qué está sola. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Bueno, muy bien, regresamos a este programa, La Masacre del Cuerpo, siendo las casi 7:15, estamos en comunicación, ahora sí, con Santiago, integrante de la Correpi. Hola Santi, ¿nos escuchás? Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿escuchan? Sí, sí, genial. También estamos acá, se sumó espontáneamente... y como siempre, bienvenido, Dan Zeta. ¿Cómo estás, Dani? Buenas, Juanba, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí, se escucha joya. Hola, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, cómo va? Bueno, la idea es un poco charlar. Contábamos, Santi, sobre el caso de Lucas. Y nos parecía importante e interesante escuchar... por lo menos una voz, una reflexión de por parte de la Correpi, una organización histórica en lo que hace a la denuncia del gatillo fácil. Así que bueno, contanos un poco qué reflexiones por ahí estuvieron sacando, qué opiniones tienen. Bueno, nada, en principio me parece que es interesante vincular que esto se da después de que durante en el cierre, digamos, de la campaña electoral se estuvo dando mucha manija los sectores más de derecha, más reaccionarios, pidiendo esto mismo, digamos. Este tipo de accionar que es el que termina con el asesinato brutal de Lucas, ¿no? O sea, desde ese lugar creo que hay una responsabilidad política muy importante. Bueno, desde los sectores más reaccionarios como Expert, que salió a pedir mano dura y a decir que a los delincuentes hay que dejarlos como un queso gruyer, hasta Bernie, que replicó diciendo que él era peor, digamos, o pensaba peor que Expert, y hacía gala de la cantidad de supuestos delincuentes abatidos que tiene la policía bonaerense en su gestión, ¿no? Que cuando sabemos nada, cuando vemos el caso, un caso como el de Lucas, en el que inmediatamente se quiso modificar la escena, plantar un arma, inculpar a los pibes estaban imputados inmediatamente, y de los policías tardamos un montón en saber quiénes eran y en que se identifiquen. Nada, bueno, esto es parte de un accionar sistemático, ¿no? Que vemos que sucede todo el tiempo y que siempre apunta, digamos, claramente al mismo sector, ¿no? A los jóvenes de los barrios populares, que siempre son estigmatizados con esta idea del delincuente, ¿no? Entonces, en ese número que menciona Bernie de delincuentes abatidos, son pibes de los barrios populares, digamos, que, nada, independientemente de que estuvieran o no robando o lo que sea, nada justifica el asesinato, y muchísimo menos en un país como el nuestro, que no ni siquiera es legal la pena de muerte, y muchísimo menos así, sin ningún tipo de proceso, ¿no? Claro. Disparar primero y después preguntar. Sí, total. Perdón, te interrumpo con esto. Sí. Creo que fue, no me acuerdo ahora el nombre, del ministro de Defensa de ahí, de Seguridad, digamos, de Cava. Me sale de Alessio, pero es de Alessandro o algo así. De Alessandro. Creo que fue él, o no sé si fue Bullrich, pero alguien diciendo, si estuvieran las Taser, las armas esas eléctricas, ¿viste? Si nos hubiesen permitido tener las Taser, esto no hubiera pasado. Como si justificando, ¿no? Nada, una aberración total, digamos, como la impunidad estaba. Ahora, bueno, por ahí no lo mataba, ¿viste? Pero seguía reproduciendo ese discurso de que por la facha que tenían los pibes lo podía detener y balearlo si quería, digamos, ¿viste? Exacto, además de hacer circular esta versión de que las Taser es un elemento inofensivo, cuando está comprobado en los países en donde es legal, que hay, como en Estados Unidos, por ejemplo, hay cantidades de muertes, y que además sabemos claramente que la policía mata no solo con balas de plomo, porque tenemos como el caso como el de Fuente Alba, que fue asesinado por un cartucho de gas lacrimógeno, o por ejemplo hace poco tuvimos en los tribunales de Lomas el juicio a un policía que a la salida de un boliche había asesinado a Pablo Olivera con una tonfa, digamos, con el palo que usan ellos. Y eso está considerado como un arma no letal, el gas lacrimógeno es nada más supuestamente para disuadir ciertas situaciones, y bueno, nada, terminan funcionando también como armas letales, además de todo el significado que tiene la Taser, al ser la picana eléctrica en un país como el nuestro, que tuvo, en el cual sucedieron tantas dictaduras militares, ¿no?, que hicieron uso de esos elementos de tortura. Sí, quisiera compartirles, que seguramente lo escucharon, un testimonio de uno de los pibes que estaba ahí con Lucas, y que tiene que ver un poco con esto que nombrabas hace un ratito, Santi, así que si les parece lo escuchamos, es cortito. Y bajaron, ya empezaron, dale, a dispararnos. Sí. No sé cuántos tiros fueron porque no me acuerdo la situación de los tiros. Yo caí cuando mi amigo empezó a gritar y lo vi de reojo a Lucas, y Lucas estaba re mal, y en el movimiento se me puso en mi rodilla y yo manejaba y lo tenía ahí a él. Nos preguntaron de dónde éramos y nosotros le dijimos, y nos dijeron que éramos novilleros, nos tenían que dar un tiro en la cabeza a cada uno. Uno me preguntó dónde era el arma con la que había matado a mi amigo, cuando habían sido esos hijos de puta que frenaron y le dieron a mi amigo. Y nos trataron como el orto. Bueno, muy fuerte, ¿no? El testimonio, la verdad, muy impactante. Pero bueno, tiene estos elementos, ¿no?, que nombrabas vos hace un rato. ¿Juanma? Sí, Dani. Fíjate, Santi, que estás muteado. Dani, sí, decí. Ah, no, quería comentar, lo que decía, el audio muestra claramente que la policía actúa, digamos, por una cuestión de clase social. Y a las clases bajas y las clases empobrecidas les tiene que dar un tiro en la cabeza, digamos. O sea, ahí está claramente en ese discurso que le dijo en ese momento. Y me parece que es una lógica que tiene que ver no con un gobierno, sino que tiene que ver con la estructura, ¿no?, del sistema policial. Y además quería recordar, por ahí es algo que yo lo tengo muy latente, que es el caso de la masacre de San Miguel del Monte en 2019, que fue un caso muy parecido, en donde la policía empieza a perseguir a un auto sin ninguna razón y termina disparándole, porque los jóvenes que estaban manejando el auto se asustaron y siguieron, y bueno, terminan muriendo 4 personas. En 2019, o sea, hace de, ¿cuánto tiempo? 3 años, ¿verdad? Y fue, bueno, en pleno gobierno de Cambiemos, con Bullrich como ministra, bueno. Sí, el caso de Facundo Astudillo Castro el año pasado fue eso también, digamos, por parte de la bonaerense. Sí, Santi. Sí. Sí, no, claramente, como decían ustedes, se trata de... no se trata de, como la excusa que quiso dar justamente Alessandro hoy, de que eran con la idea de la manzana podrida, que es algo que replican, que han replicado varios gobiernos, diciendo como que, bueno, es el producto del accionar aislado de algunos miembros de las fuerzas represivas, cuando en realidad ya la cantidad de casos que llevamos contados desde el 83 hasta acá, que ya está cerca de los 8.000 casos que replican, digamos, las mismas modalidades, digamos, no solo el gatillo fácil, sino incluyendo también los asesinatos en cárceles, comisarías y lugares de detención, y bueno, hay otras modalidades. Eso demuestra, digamos, que y en casos en los que se replica siempre la misma estructura, en la cual hay un sistema judicial, digamos, que falla a favor de la policía, siempre que busca proteger a la policía. Las condenas siempre suelen ser muy magras, salvo en algunos casos excepcionales. Y bueno, nada, y obviamente estos casos no ganan visibilidad de no ser por la lucha de los familiares, ¿no? De la lucha organizada también de los familiares de las víctimas, que bueno, nada, hacen el enorme esfuerzo de transformar ese dolor en lucha y llevarla adelante. Y bueno, eso es lo que hizo también que, por ejemplo, el caso de Lucas hoy esté resonando en todos lados también, ¿no? Además de, bueno, el tema de que él estaba en un club de fútbol, bueno, y era jugador de ese club y todo eso, pero bueno, también eso principalmente, la lucha organizada de los familiares, vecinos, y que es así como arranca, digamos, la lucha antirrepresiva con la vuelta de la democracia desde la masacre de Budge hasta ahora, visibilizando estos casos, digamos, que son moneda corriente, sobre todo en los barrios populares. Sí, desde ese lugar, ¿podrías contarnos un poco qué hace la Correpi, digamos, cómo acompaña estos casos, cuál es su accionar, digamos? Bueno, nosotros somos una organización que se compone de familiares de víctimas y compañeros que militamos, digamos, por otras razones, y también de compañeros abogados que toman justamente estos casos de gatillo fácil, representan legalmente a las familias. Solamente en casos de gatillo fácil o muertes, en algunos casos también de muertes en cárceles y comisarías. Y bueno, la verdad nos llegan constantemente muchos casos. En el último año se han sumado varias compañeras familiares por muchos casos que se dieron también durante el periodo de la pandemia, durante el aislamiento, que a pesar de reducir, digamos, la circulación de gente en la calle, tuvimos muchos casos. Ya solamente el año pasado teníamos contados más o menos 411 casos, y que con algunos que fuimos cargando este año, que eran del año pasado también, ya asciende a más de 500 casos. Wow. De los cuales, bueno, varios familiares se han conocen en la organización y se acercan en principio buscando algo que el Estado no provee, que es la asistencia legal, digamos, a las víctimas. Porque, bueno, la mayoría, en muchos casos, se encuentran muy desamparadas las familias, sin saber cómo actuar, a dónde ir. Inclusive a veces con el miedo lógico de lo que implica enfrentarse, digamos, a una organización delictiva como es la policía, ¿no? Claro, total, sí. En los cuales ya saben que se están exponiendo a recibir aprietes, amenazas y todo ese tipo de cosas. Justamente por eso creemos que es muy importante estar que los familiares y que estemos, digamos, organizados contra la represión, digamos, en los barrios, y eso, que podamos hacer circular las denuncias de todas estas cuestiones que suceden diariamente y que no en todos los casos llegan necesariamente al asesinato, pero también se dan muchísimo los casos de detenciones arbitrarias, de torturas. Son muy comunes, constantemente nos llegan, por ejemplo, consultas también de gente que no sabe cómo actuar, digamos, frente a ciertas situaciones, o dónde denunciar lo que les pasa también, porque, bueno, nada, es algo que se repite constantemente. Por eso, bueno, justamente es importante mostrar esto, digamos, como contraposición al discurso derechista, digamos, de la mano dura y eso, que está siendo tan común hoy en día, y que tenemos, por ejemplo, en el búnker de Milei un tipo agitando un arma, por ejemplo, ¿no? Claro. La pasada vida. Nada. Sí, sí, sí. Dani. Bueno, no sé si me fui un poco. No, pero se entendió perfecto, sí. Sí, quería aportar un poco, o sea, escuchando lo que dice Santiago, yo, digamos, la semana pasada que había pasado, la represión en Lavallol, recuerdo ahí en lo que es Monte Grande, Esteban Echeverría, y también recordando, bueno, esto de ahí en, bueno, que había pasado esto de la muerte del kiosquero ahí en Ramos Mejía, y que bueno, empezó a circular en los medios de comunicación todo un discurso de mano dura, en la misma matanza, en esa misma semana habían acribillado a balazos a un anciano, digamos, a un señor mayor, que se organizaba y organizaba un barrio para marcar a los punteros narco, digamos, de la zona, y lo terminaron acribillando en la puerta de la casa. Y yo, bueno, como pensaba eso, o sea, en este sentido, lo que pasó ahí, la policía lo sabía, seguramente, y está, digamos, siendo bueno pensar en connivencia, pero al mismo tiempo también, en realidad, pensar en que son parte de la organización delictiva, como había dicho Santiago recién, ¿no? Son una organización directiva. Y en ese sentido, yo lo que pensaba, digamos, que como que lo único bueno que puede pasar, o que puede hacer la policía, o que se puede hacer con la policía de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, no sé, calculo que yo, digamos, no desconfío del sistema policial en cualquier jurisdicción, pero bueno, hablando de acá, de la provincia de Buenos Aires, y si bien lo que pasó con Lucas fue en Cava, como esto, para mí lo único bueno que puede pasar es que se desarme la policía de Buenos Aires, ¿no? Que se desarme su organización. Eso yo creo que es, como decir, algo, una meta muy alta, digamos, creo que la sociedad no está preparada para eso. Pero me pregunto, ¿qué se podría hacer que no sea, digamos, esa máxima, pero que pueda hacer que la institución o esta organización no tenga tanta libertad para poder hacer y deshacer en torno a lo delictivo como tiene ahora, ¿no? Con avales políticos. ¿Existe alguna chance o estamos condenados a seguir? En primer lugar, es como bueno, es una, se manejan constantemente entre los márgenes de lo legal y lo ilegal, porque haber normas que impiden ese tipo de acciones hay, pero no se cumplen o siempre se busca la manera de torcerlas para el otro lado. O sea, realmente es inadmisible que un policía saque el arma y dispare si no se da ciertas situación, digamos, de enfrentamiento real y todo eso, pero bueno, como saben que lo pueden dibujar, lo pueden hacer aparentar otra cosa, lo hacen. Pero bueno, dentro, digamos, de las cosas que se pueden hacer, nosotros tenemos una agenda de propuestas que venimos haciendo para llevar adelante ciertas medidas que podrían reducir significativamente la letalidad, digamos, cotidiana de la represión. No van a hacerla desaparecer porque es algo inherente, digamos, a un sistema desigual que necesita de las fuerzas represivas para disciplinar y hostigar a la población organizada e inorganizada, digamos. Pero bueno, por ejemplo, una de las medidas que nosotros venimos pidiendo es que no se les deje portar el arma reglamentaria cuando no están prestando servicio, como estos tipos que estaban de civil y en un auto sin identificación, y en ningún lado decía que eran policías. De hecho, en el relato de uno de los amigos de Lucas menciona que pensaron que los iban a afanar, digamos, que pues, vieron dos tipos X con armas, pensaron que eran chorros y acudieron a la policía, digamos, con el miedo de la situación que estaban viendo. Entonces, bueno, el hecho de que no se les permita portar el arma reglamentaria cuando están en civil disminuiría mucho, porque hay muchísimos casos que nosotros nos llegan que se dan en esa de esa forma. Hace poco tuvimos, por ejemplo, que la justicia acá, la justicia entre comillas, decidió absolver a un policía asesino, Giuliano Fattori, por el asesinato de Leonel Sotelo, diciendo que había habido un enfrentamiento cuando en la escena nunca se encontraron otras balas que no sean las del policía, por ejemplo. Y el tipo ese iba vestido de civil en una moto y los pibes nunca se dieron cuenta, nunca podían haber sabido que era policía. Después, bueno, otra de las cosas importantes, digamos, medidas importantes que se tomen para visibilizar estos casos es que se lleven adelante, digamos, las condenas que corresponden, ¿no? Hay un artículo, digamos, de la Constitución que explicita que es un homicidio agravado por ser miembro de la fuerza de seguridad al que le corresponde, digamos, un castigo de una prisión perpetua. Y la verdad es que son contados con los dedos de las manos los casos que son así. Y luego, por otra parte, sería muy importante que el Estado le brinde asistencia legal también a las víctimas de manera gratuita para que, digamos, para que estén en igualdad de condiciones de poder ir a defenderse frente a esa situación, porque a los policías siempre les pagan abogados de los más caros y de los más especializados en esto, digamos, que son los que intentan hacerlo zafar, y muchas familias están, digamos, no saben que cuentan con estos recursos, digamos. Entonces sería importante que haya, digamos, también una igualdad de condiciones en ese sentido. Sí, y también recuerdo que, no sé hace cuánto, pero había salido como un manualcito de un pequeño detenido, una cosa así. Ese material estaba bueno, si podés nombrarlo y dónde se encuentra, porque estaba bueno, era un manual cuando te detienen, ¿no? ¿Qué saber? Sí, bueno, entre las cosas que hacemos, que me preguntaban antes, una de ellas es eso, digamos, como a veces damos algunos talleres o charlas, digamos, relacionadas con eso, de cómo accionar, pues, si te detienen, qué recursos tenés, qué cosas podés hacer para denunciar también, y todo eso. Todo ese material lo pueden encontrar en la página de internet correpi.org, o si no, en las redes, en Facebook o Instagram o Twitter, digamos, cualquiera de las tres pueden buscar Correpi, organización. Y bueno, entrando a la página pueden encontrar el manual, está ahí para descargarlo, pueden imprimirlo, pueden repartir, se puede repartir libremente, por supuesto. Es un material que, sí, con el que vinimos hace mucho tiempo, digamos, también, como que tiene, digamos, algunas cosas básicas para saber y cómo que pueden a uno servirle en una de esas situaciones. Después, bueno, sabemos también que lo más importante es, digamos, hacerlo saber, ¿no? Y que y rodearse, pues, si no sé si se sabe de alguna detención o algo así, que tratar de que lo se entere o sepa la mayor cantidad de gente posible. Por eso insistimos en esto de estar organizados. Y organizados. El caso, claro. Claro, porque después lo cierto es que muchas de las cosas pueden que se dicen, digamos, pueden jugar de muy distintas maneras, ¿no? En esa situación, que uno es, digamos, de vulnerabilidad. Por eso una de las cosas que dice el manual siempre es, bueno, tratar de actuar con la mayor calma posible y todo eso, cosas que sabemos que igual son muy difíciles de hacer en el momento. Claro. Pero bueno, sí, ese material está ahí, y también en YouTube pueden entrar, buscar Manual del Pequeño Detenido, y también hay un video en el cual está resumido todo eso. Buenísimo. Digamos, el texto que está en el manual. Ahí va, buenísimo. Bueno, también... Y después, por último, sí, bueno, sí. Nada, cerrar contándoles que el viernes 17 de diciembre vamos a estar presentando el informe de la situación represiva anual que hacemos todos los años en Plaza de Mayo. El año pasado no pudimos hacer por la pandemia, entonces se grabó en un auditorio. Esta vez lo vamos a poder volver a la plaza como todos los años. Esto fue una iniciativa de una compañera familiar que en los 90, a partir de unos dichos que decían que no existía el gatillo fácil, sino que existían los periodistas de pluma fácil, decidió decir, bueno, vamos a demostrarles que sí existe, vamos a buscar los nombres de las víctimas y vamos a llevarlos a Plaza de Mayo. Entonces, desde ahí en adelante venimos siempre haciendo este acto, en el cual presentamos en parte la estadística, digamos, que sacamos a partir de todos los casos que vamos recopilando, que obviamente no lo presentamos con la simple intención de mostrar un número solamente o una estadística, sino también una herramienta para visibilizar esta problemática y la magnitud que tiene, ¿no? En todo el país. Ahí va. ¿Desde qué año lo están haciendo esto? Si no me equivoco, desde el 93. Wow. Bueno, ya van a ser 30 años. Sí. Este año cumplimos 30 años, sí, de organización. Wow. Bueno, contarles que también se conectó espontáneamente Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola amigues, ¿cómo andan? Bueno, primero pedir disculpas de esta desprolijidad que entro a último momento, pero sabrán entender estas cuestiones de la paternidad. El Seve anda medio enfermucho y aprovechando ahora que después de un trajín nocturno y una visita al médico hoy en la mañana, bueno, ahora está descansando y puedo encarar el programa un poco más tranquilo, así que, bueno, contento de poder de sumarme. Sin embargo, lo estaba escuchando muy, muy atento a todos los que venían diciendo. Permítame decirle, Juanba, un campeón como se estuvo desenvolviendo, ¿eh? Bueno, gracias, Ale, gracias. Aprendí el mejor. Y bueno, también, hola Santi, ¿cómo estás? Hola Dani. Hola Ale. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Qué bueno que quizás, sí, la verdad que tenía ganas de participar, pero bueno, estaba un poco complicado. Sabés que Santi te escuchaba recién y creo que no está más decirlo a esto. El rol de Correpi dentro de todo este desastre que suele producir el aparato represivo, la policía en su todo, ¿no? Institucionalmente, me parece que es un rol súper importante, súper necesario para saber de alguna manera cómo afrontar o cómo defenderse, o mínimo tener unas herramientas que no se consiguen en cualquier lado. Digo, el aparato represivo, cuando digo institucionalmente, hablo de la policía, hablo de la justicia también, esa justicia burguesa, esa justicia de derecha que muchas veces tenemos, y que no te brindan ningún tipo de herramienta frente a las atrocidades que este aparato represivo impone e implementa en las barriadas. Y creo que Correpi viene en este sentido a dar como una bocanada de aire dentro de tantas injusticias. Más de una vez hemos acudido a ustedes, compas, en situaciones en donde encanaban a algún compa que no tenía nada que ver, o la persecución misma en los barrios. Digo, no solo sucede esto del gatillo fácil, que te matan a un pibe, a una piba, a un pibis en el barrio, sino esta cizaña, ¿no?, contra las juventudes, sobre todo las juventudes de los barrios pobres, desde perseguirlo continuamente y meterlo a la comisaría y bastardearlos, torturarlos. Y muchas veces en las barriadas los pibes lo que hacen, mastican bronca frente a esto, pero como que se quedan con el bueno. La situación es así, la vida es así, la policía es así y nada tenemos para hacer. Sin embargo, creo que Correpi viene a corregir, permítanme decirlo esta palabra, aunque no es muy indicada, sino que viene a dar una mano a todos estos pibes de los barrios diciéndole, bueno, si bien esto sucede, la policía es una mierda, perdónenme la expresión, pero la verdad tengo mucha bronca encima. Y bueno, Correpi viene, ¿no?, como abrazar a todos estos pibis que sufren las injusticias en los barrios. Sí, bueno, pensaba en lo que decías, por ejemplo, que una de las cosas que más pasa al principio en los familiares, cuando quieren iniciar, digamos, todo el camino, el largo camino del pedido de justicia por la vía institucional, digamos. En principio es todo un camino muy, muy lento y en el cual, como decías vos, Ale, no es solamente el policía de uniforme que está armado, sino también el de traje que está en los tribunales, digamos, y que juzga de esa manera. Es un constante bastardeo, digamos, de llevarlo de un lado al otro sin darles respuesta, sin decirles nada, maltratarlos constantemente, digamos. Y de ahí, bueno, sí, la importancia, digamos, de las organizaciones antirrepresivas y de Correpi, bueno, y de las otras organizaciones que se encargan de acudir en este sentido. Porque, bueno, nada, en principio lo que pasa más que nada es el desamparo. Y después sí, es constante, digamos, este bastardeo en los barrios, es algo que se ve constantemente y que se vive constantemente y que no paran de llegarnos consultas de todos lados. Por eso la semana pasada, cuando había todo este, digamos, esta locura por las políticas de seguridad y todo eso, y todos estos tipos vociferando, pidiendo mano dura y meter bala, sacamos una nota en la que mostrábamos, digamos, todas las denuncias que nos estuvieron, algunas solamente de las denuncias que nos estuvieron llegando, para mostrar que en realidad la inseguridad también es la policía en la calle, porque como decían antes, es parte de todo ese entramado, ¿no? Que sostienen digamos, si querés, el robo o lo que sea, por un interés propio, ¿no? Sí, yo en relación a un poco a esto, ¿no? Y como por ahí para ir cerrando esta charla, a lo que planteaba Dani, esto de la máxima, ¿no? ¿Qué cosas se puede hacer? Y vos enumeraste varias y nombraste, y estábamos nombrando todo lo que hace la organización y como otras organizaciones. Pienso que importante también es el rol social, digamos, que podamos cubrir. Hay como un pequeño eco. A ver, creo que voy a... Ahí está. Bueno, ahí como se escucha bien. Sí. Esto, yo te escucho, ¿no? Muy bien acá, ¿eh? Genial. Esto de... tenemos que estar en las calles exigiendo justicia. No puede pasar, o sea, un caso así tiene que inundar los medios, sean hegemónicos o no hegemónicos. Digo, tiene que haber una presión social para que esto no, digamos, sea cada vez visto como algo realmente malo, digamos, porque si no queda como en la anécdota de un pibe más que se llevó a la policía y bueno. Y no es eso, digamos, es esa vida que se llevó la policía, como un montón se llevó, pero también es algo estructural y sistémico que hay que, como sociedad, plantarse muy fuerte, digamos. Por eso nos parecía importante sacar hoy este programa, pese a las dificultades, y a la vez levantar un poco esta voz de Correpi, Santi. Nada, eso, si quieren hacemos como una ronda final de lo que tengamos ganas de decir. No, bueno, yo por mi parte agradecerles muchísimo el espacio, nada, y también como la otra vez que pude estar acá en el programa, también les dije que, bueno, agradecerles el programa que hacen y la labor que llevan siempre, y bueno, nada, por último, repetir la fecha de la presentación del acto del archivo, que tenemos el 17 de diciembre en Plaza de Mayo. Están todos y todas más que invitados a participar. Y bueno, también para quienes quienes escuchen, si están interesados también en sumarse, a acercarse a la organización o sumarse a la organización, también está abiertas las puertas, por supuesto. Pueden buscarnos en las redes y contactarnos de esa manera. Buenísimo, gracias, Santi. Pero pará, me quedé en un punto. ¿Cómo que estuviste en otro programa? ¿En qué programa estuviste? No, en el programa acá, porque estuve por otra cosa. ¿Y por qué estuviste? Me da la intriga. Porque yo canto en una banda con la que con Presidentes Muertos, con hemos compartido fechas también. Ah, ¿vos sos Santi de Esputo Sanguinoliento? Exacto. Sí. Ah, ahí está, mirá vos. Bueno... un gusto. ¿Sabés qué? Ñoño, hola. Ah, Cuchi. Discúlpeme. Llegué tarde, pero al fin llegué también. Lo que pasa es que lo tuve segundeando al loco este del Alejón ahí con el Cebe, que andaba medio complicado. Nos fuimos todos en bici. Che, Santi, qué alegría tenerte acá. Lástima que no convoca un tema tan de mierda. Pero igual, aguantes, puto sanguinolento, loco. Gracias, Cuchi. Un placer enorme, como siempre. Cuchi, ¿usted tiene algo que decir como para redondear esta charla, ahora que lo tenemos a Santi, estamos todos conectados? Y sí, mire, yo solo tengo que decir que un policía es un cagón, con un fierro y una chapa. Defienden a los que tienen plata mientras el pueblo va a prisión. un maño a maño vamos a hacer, aunque tenga los bastones, porque son unos cagones y lo vamos a correr. Perfecto, qué manera de cerrar esta charla, Cuyi, espectacular, ¿eh? Yo no tengo más nada que decir con esta, con este cierre. Sabias palabras. ¿Dani? No, sí, no, la verdad, bueno, es interesante poder charlar estos temas, poder que circule la palabra en este sentido, también para poder expresar nuestra rabia por estas cuestiones de la violencia y los abusos de la policía y del sistema capitalista que ellos defienden. Y nada, eso, o sea, me quedé pensando, con las palabras estas que trae el Cuyi, en eso, ¿no? Cuánta cobardía que se tiene que tener para poder vestir un uniforme que te dé la impunidad de asesinar, ¿no? Bueno, Santi, muchas gracias a vos por participar, por acercarte. Fue súper valioso tu aporte. Y mirá las coincidencias que se dieron, que resultaste ser el músico, el cantante. Que voy a tomarme el atrevimiento y voy a poner un tema de Esputo Sanguinolento para quien no conoce la banda hasta este momento. Sí. la puede conocer. Un tema que se llama Milicos, si te parece. Buenísimo. Y nada, escuchen, así como lo escuchaban a Santi hablando tan calmo, ¿no? A mí me transmitiste mucha serenidad. Escuchen cómo canta, digamos. Me parece que otro día tendríamos que charlar sobre eso, sobre cómo conseguís eso, digamos. A mí me interesa mucho. Che, ¿lo puedo presentar al tema? Por favor. Bueno, primero gracias, Santi, por este tiempo que nos diste. Ha sido de mucha ayuda también saber que no estamos soles acá, que hay gente, hay compas que nos van a segundear en estos momentos tan difíciles. Dicho esto, si me permiten, que ya me lo permitieron, acá, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, tenemos el agrado de presentar un temazo de una recontra re banda como es Esputo. Milicos, amiga, amigos, amigues, disfrútenlo. Saca de cuerpo. Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Escarba dientes. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, regresamos acá. Ale, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, no me voy hasta que no termine el programa, porque la verdad que me agarró una manija con esto de empezar tarde, pero bueno. Bueno, espero que el Sebe esté mejor ahí, pobrecito, cosita, ¿no? Que le agarró este virus o gastroenteritis, no sé qué tenía. Luna también, la hija de Ana, les contamos a las radioescuchas, Luna también, pobre, estaba con tos y con garganta, por eso, con dolor de garganta, por eso Ana hoy tampoco pudo conectarse. ¿Vos, Dani, tu niña está bien por ahora? Sí, por ahora, bien, sí. Tuvo ya hace unas semanas atrás algunas cuestiones así de los cambios de clima, los fríos, los calores que hay en esta primavera rarísima, que va de 30 grados a 20 grados, en capaz que en 2 horas cambió el clima. Y bueno, son esas cosas, pero bueno, por suerte estamos bien en ese sentido. Bien. Ahora. Bueno, genial. Bueno, agradecemos ahí los mensajes que fueron llegando, diciendo que estuvo muy buena la entrevista. Repetimos un poco esto de que hoy estamos como un programa así, un poco atípico y quizás desordenado, entonces sepan disculpar. Quien se quiera comunicar a la masacre del cuerpo lo puede hacer al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Pueden mandarnos un mensaje y contarnos qué les parece esto que venimos charlando, o alguna opinión, o un saludo, o lo que quieran. Bueno, el Ale se desconectó. Se ve que anda ahí como con problemas técnicos. Pero bueno, Dani, estamos acá. Juanba, mirá, sí. Yo sí te quería comentar un par de cosas que estaba planificando. La columna poética, que sería creo que la número 8, si no recuerdo mal, está pensada para el viernes que viene. Sí. Igual está a confirmar, porque estuve hablando con... Porque en realidad la idea era, en este caso, entrevistar no a una persona, digamos, sino a un colectivo poético que se llama Poética Puentes, que tiene una muy linda revistita, que son de la zona de Quilmes, me parece, alrededores. Pero bueno, estamos ahí por confirmar, porque el contacto que yo tenía estaba en Misiones y volvió a Buenos Aires, pero se está reorganizando y hay que ver si va a poder. Claro. Pero bueno, si no se puede con Poética Puentes, quizás pueda con otro poeta. Así que entonces, por eso está ahí, está pendiente. En esta semana la estamos organizando. Bien, pero tendríamos... Por otro lado, sí, pero el viernes que viene tendríamos columna poética. Bien, buenísimo. Y por otro lado, estaba recordando, bueno, esto de la masacre de San Miguel del Monte. Y me gustaría... Si hay lugar, recitar una poesía que escribí en 2019 por ese caso. Por favor, sí, adelante. Que bueno, que me parece que va para este programa también, así que aparte de recordar que la policía, digamos, año tras año tiene un montón de casos, de un montón de que quizás no sabemos los nombres, pero están ahí, fueron víctimas, y lo tenemos que recordar. Bueno, todo tuyo, al aire de Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo, Dan Zeta. Hijes del pueblo de Monte. Eran pibis que jugaban a pasear y sonreír. Eran les hijes de Monte y les prohibieron vivir. Eran pibis que recién empezaban con la vida. Eran les hijes del pueblo, los mató la policía. Se derramó tantas veces la sangre de nuestra gente, la de les hijes del pueblo, que brota ya de la tierra y va contagiando todo de luctuosa oscuridad. Se aclarará cuando caigan los ladrillos horneados con prepotente injusticia, todas las paredes altas de barbaridad lustrada, los muros que nos separan del horizonte deseado, al derrumbarse a pedazos este dique que reprime el curso de nuestro andar, con un bramido terrestre, con lágrimas que arden fuego, con la razón y la cuerpa en cada golpe asestado, al responsable y garante de la miseria y el caos. Sin él haremos del mundo uno nuevo, justo y claro. Nación de hijes del pueblo, está todo en nuestras manos. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien. Qué grande, Dani. Acá volví de vuelta, amigues. Quiero decirle una cosa y es lo siguiente. No extrañaba para nada esto de los problemas de internet y que se corte, ¿eh? La verdad que no lo extrañaba para nada. Sin embargo, seguimos acá. Hoy me vine con ganas de tirarle flores a ustedes. No esas flores locas que están pensando, sino de decirle, loco, que muy bien este programa, saliendo los viernes. Por un lado, recién estaba diciendo esto a Juanba, que, bueno, el internet se me cortó, como para variar, era casi inevitable que eso pase. Pero muy bien, Juanba, muy bien ahí en la locución. Ahora no solo es Pulpo Guerrero, sino que también se puso la 10 de la masacre del cuerpo y salió a bancar ahí. Estábamos jugando con menos jugadores, sin embargo el partido estaba igualado entre lo que es el aire de la radio y el equipo, el staff acá de la masacre del cuerpo. Y por otro lado, que creo que lo he comentado también con vos, Juanba, para mí, ¿no?, una apreciación personal, usted, Anceta, es de lo más lindo que tenemos acá en la masacre del cuerpo. Siempre ahí puntual, todos los viernes, proponiendo una poesía totalmente amoldada a la situación de la semana. Usted vendría a ser como una suerte de esos payadores, ¿vieron? Cuando no había medios masivos de comunicación, o no había tanto diario, o no había forma de que se entere la gente, y ahí estaba un payador con la guitarra cantando las verdades. Bueno, usted una suerte de eso, Danceta. La verdad que una alegría terrible poder tenerlo acá en el programa. Se lo tenía que decir al aire, mire, porque usted se lo merece realmente. Realmente, con cada poesía que manda es... Sí, sí. No, decía, muchas gracias por las palabras, digamos. Lo que hago con la poesía es tratar de expresar no solamente mis emociones, sino también las de mucha gente, ¿no? Y como en ese sentido sí se podría tomar como una tarea que tiene que ver con eso, con comunicar de forma social, con un lenguaje poético de alguna manera. A veces se logra más que otras, pero esa es la tarea. Sí, no, la información, informar desde ese lugar, me parece genial. Compas, qué programa duro tuvimos, ¿no? Con todo esto de que, bueno, que ahora se hizo público, digamos, y como que todos están hablando de lo que pasó con este chico, con Lucas. Sin embargo, me quedaba un poco con esto que decíamos en el transcurso de todo el programa, ¿no? Esos pibis anónimos de los barrios y estos casos anónimos que quizás a veces ni nos enteramos. Sin embargo, esto sucede cotidianamente en los barrios. Y digo, qué programa duro, porque siempre intentamos acá, desde la masacre del cuerpo, como llevar, por un lado, la información, esto que decíamos con Dani, con la poesía precisa, con lo que pasó en la semana, con la coyuntura, el tirame la posta, con la editorial, haciendo un poco hincapié en un punto, en un tema particular que nos parece como de más relevancia en toda la semana. Pero más allá de eso, intentamos de alguna manera también traer un poco de alegría, traer un poco de humor también, de la mano acá del Cuyi, que siempre aporta algo a esto que llamamos alegría y felicidad. Sin embargo, como que noto que cada vez se vuelve más cuesta arriba, ¿no? Y tiene que ver directamente con los tiempos que corren, con esto de la violencia institucional, con la violencia económica, con las injusticias que vivimos todos los días. Sin embargo, compas, más allá de decir todo esto, creo que la radio, creo que este programa nos ayuda, y creo que estoy hablando por mí y hablo por todo el staff de La Masacre del Cuerpo, nos ayuda de alguna manera a seguir adelante, a buscar esa, eso que decía recién al Santi, esa bocanada de aire que nos dicen, bueno, loco, sigamos para adelante. Esta semana fue bastante difícil en todos los aspectos, digamos, por las cosas que uno se va enterando, pero también uno viene atrayendo situaciones personales que también son bastante complejas. Bueno, yo arranqué el programa cuando me conecté diciendo que bueno, venía del hospital con el CV que se me había enfermado. Nada preocupante, amigues, igual para los oyentes quiero decirle que el CV está bien, tiene un cuadro de gastroenterocolitis, nada más. El compita estaba ahí con mucho vómito, me asusté, voy a decirle que me asusté porque lo que tomaba, que era agua nada más, me lo largaba. Pero bueno, una vez que lo vio la doctora, una profesional, me explicó todo el cuadro, por qué sucedía todo eso, como que me quedé más tranquilo. Ahora el CB ya comió, ya está tomando agüita. Encima, bueno, la doctora me dio una jeringa para que le vaya dando la agüita por jeringa, como para medir la cantidad de agua. Y bueno, el pibe no te toca un vaso ahora. Agua que toma, que te la toma con la jeringa. Pero bueno, él está muy bien. Pero esa sensación de preocupación, porque bueno, como cualquier padre cuando el hijo está mal, se pone mal uno también, ¿no? Sin embargo, mientras escuchaba el programa, lo escuchaba el Juanba que salía a la cancha, escuchaba lo importante que es poder decir todas estas cosas, y aprovechando un poco esa tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer, de que lo vea un profesional y estar un poco más tranquilo, decidí conectarme porque es lo que necesito, compas, es poder estar con ustedes, poder dialogar, poder hablar, poder encontrarnos con amigos, poder decirle que Juanba, sos un grosso en la locución de la radio, Danceta, sos una maravilla con las palabras que nos regalás cada viernes, y esto es eso, es una caricia, es una bocanada, y lo tenía que decir. Quizás me meto un poco en la nostalgia, ¿no?, de este programa, pero qué lindo poder compartir cada viernes con ustedes este programa y muchísimos programas más que vengan por delante. Sé que a veces en la vorágine del día a día, cuando te querés dar cuenta es viernes otra vez y estás medio ahí como tenemos el programa encima y así todo lo sacamos, pero creo que esa suerte de química que hay entre el grupo permite que estas cosas pasen, permite que salgan las palabras desde el corazón y entreguemos a los oyentes, que cada día son más, debo decirlo, puedan tener este programa ahí para escucharlo en el laburo, en su casa, el Henry mientras amasa sus pizzas en su productivo de prepizzas. La otra vez un amigo me decía que estaba en el local, que le mando un abrazo al Jero de paso, y que es una compañía hermosa, digamos. La radio siempre tuvo esto, ¿no? De poder compartir más allá de que a veces del otro lado no pueden contestar, aunque sí, porque nos cansamos, amigos, de pasar el número de teléfono, pero bueno, quizás la timidez, ¿no?, de salir al aire o cosas como esas, a veces no permiten que sea tan, que fluya tanto esa comunicación. Sin embargo, me parece que está buenísimo poder seguir haciendo esto. Y bueno, quizás salgamos un poco de esta estructura seria que a veces es casi inevitable no tenerla, porque los temas que tocamos son realmente heavy, son realmente jodidos, y le damos el tiempo necesario para... ¿Algo golpeó a Ale? O... Bueno, Ale, si nos estás escuchando, y si no, seguramente lo escucharás grabado, pero también agradecerte a vos, ¿no? Ya que nos tiramos flores entre todos. Bueno, nada, el Ale, un espíritu así como muy inquieto y muy hacia adelante, muy de empujar, y eso me parece que le da también, haciendo así como un poco de mimos entre este equipo, digamos, le da ese empuje súper necesario que necesita La Masacre del Cuerpo y que necesitan los medios alternativos de comunicación. Y sí, es cierto esto de que, bueno, los temas, la realidad y la coyuntura viene siendo muy densa, muy pesada, y a veces intentamos no solo contar eso, sino también, bueno, nada, divertirnos un poco o proponer otras cosas. Pero es inevitable también nombrar eso como para... sí, lo asumimos también, como una decisión política, ¿no? Sí, Dani. Sí, que además también esto, o sea, por ahí es difícil la conciencia de la sociedad que vivimos, pero al mismo tiempo también transitar esa lucha con alegría, ¿no? Y por eso también estábamos... En algún programa se charló que estaría bueno hacer alguna reunión tipo Masacre del Cuerpo Fest para diciembre, para fin de año. Sí, ya tenemos, te digo que en la semana pasada entrevistamos a DJ Sandinista y ya se ofreció para pasar ahí unos vinilos, así que ya tenemos DJ. Nos apuró, ¿no? Nos apuró un poco, sí. Nos puso presión ahí. Diciembre es un mes cargado. Diciembre es un mes cargado, pero en algún momento la vamos a hacer. Si no es en diciembre, la hacemos en enero, ahí, veranito, unos juguitos y ahí va. Bueno, Ale, ¿estás de vuelta? Sí, bueno, vieron esto de la conexión... Es un karma que tengo. A ustedes no les pasa muy seguido cuando están así conectados. A mí me parece que esta maldición me sigue para todos lados. No, nada, amigos, bueno, todo esto, un montón de cosas que decía, pero bueno, el arte es eso, ¿no? El arte es poder sacar un montón de cosas. Pensaba en Santi y en Esputo Sanguinolento, ¿no? Claro, Correpi debe estar todos los días con situaciones súper recontra re difíciles, que tenés que afrontarla. Y me parece que el Santi le dio en el clavo con el estilo que hacen, con el Greencore, porque qué mejor manera de sacarse toda la bronca, toda la mierda, toda la merda de adentro, pegando esos gritos. Yo creo que después de cada vivo o de cada ensayo, el Santi debe salir como hecho una sedita, ¿no? Relajado totalmente luego de poder largar... utilizar toda esa energía bien utilizada, ¿no? Más allá de que los compas que la militan en contra de la violencia institucional le meten toda la fuerza y el cuerpo y las emociones y el corazón, porque si no de otra forma no podrías militar en un lugar así. El arte es eso, compas. El Santi se pega unos gritos hermosos que a mí en particular me gusta mucho el estilo de música. No es para cualquiera tampoco, ¿no? Lo debo admitir, lo hemos hablado en algún momento. Sin embargo, para quien sabe disfrutarlo, es algo realmente hermoso. Y bueno, él lo canaliza por ahí, nosotros lo canalizamos en la música, en la docencia, en la radio comunitaria, y eso está buenísimo. Bueno, compas, qué sé yo. Hermoso todo, muy lindo todo, pero... tengo la garganta media mal. ¿Vieron que esto del clima? Un día hace frío, se viene el invierno, te mandás bufanda, después viene el calor. Tengo la pelopincho armado, pero no me meto porque el agua está fría. ¿Qué tiempos turbulentos por donde lo veamos, ¿no, compas? Total, sí, sí. Sí, olvídate, el lunes estamos enfermos todos de vuelta, porque mañana va a ser un calor increíble y así. El domingo también, sí, mucho calor viene, así que hay que prepararse algo fresco para pasarla. Una sombra, un lugar con sombra. Che, me quedé medio manija con esto de la Masacre Fest, ¿eh? Hace varios días que me vengo imaginando el patiecito, la parrillita, compas charlando sobre todo lo vivido en todo el año. Yo creo que, bueno, no lo vamos a decir ahora en vivo, pero yo juntémonos, tengo una... pongámosle cabeza y pongamos fecha. Yo tengo una propuesta que redobla un poco eso. Contarles a les radioescuchas que por esas cosas de los calendarios, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre caen viernes. Por lo tanto, esos días no vamos a estar teniendo la masacre. Por lo tanto, el último programa del año sería el viernes anterior al 24, que si no me equivoco es 17. Entonces, el 17 podríamos invitar a todos los columnistas y colaboradores, ¿no? Y hacer una mesa ampliada, si se quiere, y hacer un programa con todos en la mesa, con todas en la mesa, y después, bueno, hacer un pequeño vermú, ¿no? Un copetín ahí como para compartir. ¿Qué les parece? Podríamos hacerlo. Escuchalo al otro guanaco, ya quiere armar un asterague. Resultó fiestero usted, Danceta, ¿eh? Sí, pero me parece que vamos a tener que conseguir unos tablones y sacarlo al patio, porque ahí en el estudio no vamos entramos a entrar. Todo, no, ¿eh? Claro, Cuchi, no vamos a entrar. Tendríamos que pensar algo, sí. Pero sí, me gustó, ¿eh? Me gustó esa, la del 17, ¿eh? Los espacios nunca nos limitaron. Usted lo sabe muy bien, Cuchi. Sí, yo lo sé muy bien. Y hemos estado ahí en cada lugar tratando de hacer lo que podemos con lo que podemos. Sí, Cuchi, hablando de hacer lo que podemos y con lo que podemos, está bueno recordar que el sábado 4 de diciembre, el barrio Las Cabas, la Asamblea, el Centro Cultural de Las Cabas, cumple 16 años en el territorio. Compa, ¿qué me cuentan? ¡Ah, no! 16 años... Sí, sí, 16 años de lucha, organización, reciclado, radio y un montón de cosas más. Así que recuerden muy bien esta fecha porque va a ser una fecha emotiva por un montón de cuestiones que pasaron este año y nada, por festejar un año más de vida, ¿no? De toda esta orgánica, de todo este trabajo, esta militancia colectiva en el barrio Las Cabas que realmente valen la pena festejarlo. Veníamos hablando de esto, ¿no? De las cosas difíciles. Bueno, estas son unas cositas de las que nos gusta hablar. El sábado 4 de diciembre, entonces, en el barrio Las Cabas, cumplimos 16 años. Estamos invitando a todos los productivos, no solo del FOL, sino emprendimientos autogestivos, artistas. Danceta, para nosotros sería un honor si se quiere pegar una vuelta por el barrio y leerse algo. Juanba, si querés caer con la guitarra y tocarte unos temas también, esos tan, tan lindos y armoniosos que nos suele regalar usted, que a veces lo tiene ahí como medio escondidito, pero cuando agarra la guitarra y se pone a cantar, este pibe es multifacético, ¿eh? Cada día te sorprende con otras cosas. Cuando más lo conoces al Juanba, más vas conociendo sus capacidades. No sé, quizás un día voy a la casa y resulta que era herrero, que era albañil, no, que era bombero, que era médico, no sé. Me parece que este pibe es capaz de muchas cosas. No, para eso me falta un montón. No, soy... simplemente... toco la guitarra y canto, digo, es a lo que me dedico, y la radio es un espacio que me gusta explorarlo, y estoy aprendiendo. Pero bueno, gracias por todas esas flores que me venís tirando, amigo. Buenísimo. Bueno, a ver si habilito una flor en usted también, ¿eh? Dale, venite después en la bici, Cuchi, te paso una margarita. Bueno, dale, una margarita. No sé, la pongo en un vasito, pero bueno, está lindo también para decorar un poco la casita. Cuchi, me parece que frenemos ahí, porque usted siempre está al borde de derrapar. Y pero escúcheme, ¿por qué voy a derrapar si le estoy pidiendo una florcita? A ver, ¿desde cuándo una flor hizo mal? Aparte acá, en un momento, escúcheme una cosa, porque a veces me hace calentar, usted me hace poner como que yo soy el más berretín de todo el programa y nada que ver. ¿Acaso no estábamos preparando una columna canábica hablando de todas las cosas buenas que tiene el cannabis y usted ahora me viene acá y no pide una flor, que no pide una flor? No, Cuchi, tiene razón. Yo siempre como que caigo, a ver... Yo no sé por qué me pasa esto con usted, Cuchi, pero yo caigo como, viste, como el papá que pone límites y cosas, y no es un lugar donde me gustaría ponerme. Sin embargo, no sé, me sale esa manera. Tiene razón, es una de las cosas que tengo que ir corrigiendo, Cuchi. La verdad, me ha cerrado la boca acá en vivo. Bueno, fíjate en lo que decís entonces, ¿eh? No, está bien, Cuchi, no jodemos más. Bueno, che, amigues, ¿les parece que vamos para el final teníamos sí teníamos algo, ¿no? Sí, si quieren, les parece, vamos a un tema y volvemos para despedirnos. La propuesta era leer un cuento de Cortázar, que me parecía que estaba interesante, pero me parece que hemos llenado el espacio y que está bueno por ahí ir a un temita y continuar con una charla de despedida, ¿les parece? Bueno, pero lo dejamos pendiente para un próximo programa ese cuento, ¿eh? Es un cuentazo, así que sí, lo dejamos pendiente. A ver, pará, no mandes el tema. ¿Y el título lo tenés como para saber y dejar manija a la gente? El título del cuento se llama La noche boca arriba, de Julio Cortázar. ¡Oh! Bueno, si no lo leyeron, entonces, a todos los manijas que están del otro lado, bánquensela, que el Juan va al próximo programa, quizás nos cuente un cuento. Ahí vamos. masaca de cuerpo. Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Bueno, bien, muy bien. Bien, bien, sí, amigues. Ahí estamos. Qué manera, ¿no? De cerrar el programa ahí con flexatón para mover la cuerpa bien arriba con esa salsa. Temazo, lo que escuchábamos era Son de la Loma, Flexatón y la Jazz Mambo, en un vivo encima, en un tema en vivo. Increíble, muy bueno. Qué lindo que suena esa orquesta. Perdón, Dani, te tapé. Sí, no, decía lo mismo, qué bien que suena. Si es en vivo. Se nota que cuando es en vivo para mí se nota mucho mejor, ¿no? El sonido de la banda y está buenísimo, está para bailar, para hacer un viernes a la tarde. Sí, sí, unos músicos increíbles. Bueno, amigues, un viernes más que compartimos acá en La Masacre del Cuerpo. Más vale tarde que nunca, decía un dicho ahí popular, así que contento de haber llegado tarde, pero poder haber compartido este programa con ustedes. Juanba, ¿cómo te sentiste acá llevando, tirando de la carreta? Bien, bien, fue como al principio fue bueno, ok, ya está, tengo que salir, y bueno, inventar ahí un poco, jugar y tratar de recordar a los maestros, pero bien, me sentí re bien, y rescato esto, ¿no? De que estábamos con complicaciones. De hecho, Ana recién mandó un mensaje que estaba escuchando el programa, se sentía mal, y le mandamos un saludo. Abrazo. Pero más allá de eso, nos fuimos sumando y el programa se fue haciendo, y es un poco así también la organización popular, ¿no? Como un poquito de cada, hacemos algo, superador, si se quiere. Sí, sí. Dani, vos de ahí del otro lado. Bien, acá, sí, yo me sumé porque pude, al final no fui a hacer el trámite que tenía que hacer, así que bueno, aproveché a sumarme. Me parece que el programa estuvo muy bien. Juanma, la piloteaste re bien, digamos, en ese sentido. Yo la estaba escuchando ahí desde el principio, así que gracias, Dani. Un aplauso, gracias. Para vos. Un saludo fuerte para Ana, y espero que nos estemos viendo y que Luna esté bien. Y quería decirte, Ale, que el viernes que viene espero que nos veamos. Yo pienso estar presencial en el programa y te llevo la pala esa que tengo que llevar. Bueno, pero no me chamulles más, trae la pala para soldarla, que ya tengo acá los fierros preparados para hacer ese mango. Así que sabes lo que es una herramienta indispensable en cualquier obra. En el programa se había charlado de dejar un espacio para los productivos, para los autogestivos, así que bueno, con la excusa de la pala también nombrar tu laburo como herrero. ¿Cómo que no? Noble oficio, mi oficio, y también la del Cuyi, ¿no, Cuyi? Sí, sí, la verdad que la herrería es algo tan noble. Juanba, ¿le puedo pedir un temita para cerrar el programa, por favor? Por favor, Cuyi, adelante. A mí me gustaría cerrar este programa Antilluta con Cosquiller de Animal, si es posible. Muy buen tema para poder cerrar, ¿eh? Amigues, a mí solo me resta decir lo que perdón. Ya acabo de decir, que es un... Cuchi, repetime porque no te escuché. Te lo repito yo, el tema es Cosquiller. Cosquiller de Animal. Bueno, ¿qué lo tiene que repetir vos? Que yo no hablo bien como para que me escuche el Juanba. Bueno, pero quizás en la forma de modular, ¿vio, Cuchi? No es que usted hable mal. Lo que pasa es que estamos de acá con el internet que se corta y quizás el Juanba no llega a escucharlo bien. ¿Lo podido encontrar usted, Juanba, el temita por ahí? Sí, Cuchi, ya está listo. Viste, Alejón, que no era tan difícil. Si este pibe te encuentra una aguja en un pajar. Sí, bueno, Cuchi, es verdad. Bueno, nada, solo me queda por decir que, como siempre, es un placer estar con ustedes compartiendo este programa. Amigues, cuídense de la pandemia que anda dando vuelta. Creo que, Dani, tenés algo para decir antes de hacer el cierre, ¿no? Sí, en realidad, bueno, enviar mi abrazo a los oyentes. Y nada, que en realidad estaba con mi hija, que estaba con un poquito de tos, no sé si se habrá escuchado. Hay un par de virus, aparte del coronavirus, hay un par de virus dando vuelta que a las niñeces la están pasando mal. En el jardín de Seve había varios niñes ahí con síntomas de, así, con tos, bueno, esto de los vómitos que produce esa, la, qué difícil pronunciarlo, gastroenterocolitis. No es otra cosa que vómito y diarrea, amigos, pero bueno, en un dialecto más de medicina, de médicos. Amigues, gracias por todo. Cuídense del virus, que todavía no se va. Cuídense, porque con estos calores también aparece el dengue. Pero cuídense, por favor, sobre todo de la fucking policía. Nos escuchamos el viernes que viene, si así la amistad y la radio comunitaria lo quiere. Nos escuchamos, amigos, amigas, amigues. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.